estaba tan dulce. Llena comió San José. Vamos al portal con su resplandor, que salga la luna bella y el hermoso sol, el que nos alumbra con su resplandor. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Sopa le dieron al niño, no se la quiso comer. Y como estaba tan dulce, se la comió San José. Vamos al portal con su resplandor, que salga luna bella y el hermoso sol, el que nos alumbra con su resplandor. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Desde el sur del Perú, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Traen para él sombrero y festejo, puñuelos con miel. La comadre Juana será su madrina, y para hacerle caldo mato a su gallina. Será su padrino el compa y Quiñones, paso ahijado divino, ricos picarones. El negro Gaspar desde Casa Grande traje pa'l niñito caña pa' chupar. Un fino alfajor su tío Melchor, que pa' su zambito quiere lo mejor. El buen Baltasar, agüita de azar, pa' que el Manuelito no vuelva a llorar. Jesucito en mi alma, no llores así, que todos los negros se mueren por ti. Del paseo de aguas vienen hasta aquí, con arroz con leche, flor de capurí. Los de Malambito traen para ti humitas de dulce, pan de ajonjolí. Jesucito en mi alma, no llores así, que todos los negros ya estamos aquí. Estamos aquí. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Santa ya llegó y trajo al Señor cientos de regalos, frutos de su amor. Vamos, vamos al portal donde el niño Dios está, con el paraíso que nos quiere regalar. Navidad, Navidad, blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión. Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Santa ya llegó y trajo al Señor cientos de regalos, frutos de su amor. Vamos, vamos al portal donde el niño Dios está, con el paraíso que nos quiere regalar. Navidad, Navidad, blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión. Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella como tu canción. Santa ya llegó y trajo al Señor cientos de regalos, frutos de su amor. No hay niño sin hogar, no hay hogar sin Navidad, para que disfrute todo el mundo de la paz. Navidad, Navidad, blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión. ¡Hey! Navidad, Navidad, blanca Navidad, no hay canción tan bella. Llegó Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Pastorcitos marchan con rumbo a Belén a ver a aquel niño Jesús. Sus ojos son luces fugaces de amor que esperan con ansiedad. Es Navidad, es Navidad, y juntos llevamos la paz a la humanidad, por tierra, por mar y el cielo. padre a hijo, la luz se encendió en el tiempo del universo. Unamos edades, unamos amor. Valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Lleva Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento en un canto de amor, ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Esposa, que nada malo ha de ser. Es el Señor que te anuncia que su hijo va a nacer. Es el Señor que te anuncia que su hijo va a nacer. Llegó ya Navidad, llegó ya Navidad. Hombre, son angelitos del cielo, porque al niño de Belén adoraron los primeros, porque al niño de Belén

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé.